I've heard people say. Dillus, who's the illest? You. Who's the motherfucking illest? Candilus. Me. We. Killers. Respect the Hoy en día todos piensan que la esencia es la ciencia de salir en prensa con una voz tensa. No llegan donde mis pies empiezan. ¿Ustedes qué piensan más? De los que están aquí por moda, riman dos malditas frases y se creen los dioses ahora. Ignoran esto, cemento no es pavimento. Y si digo no tener talento, júzguenme que miento. Ya le di bastante tiempo al tiempo. Pongo los ciclones como ejemplo. Si tiro rimas para el viento y lo siento. Si no te escribo un coro que pega, que yo soy la brega, la vista para tu conciencia ciega. Si quieres niega la realidad que mi voz solta. Niega la clínica y lírica que el cáncer les da. Diciendo basta ya máscaras cínicas todas plásticas. Hipócritas, la envidia los va a matar. Till the day I come, tendrá el corazón de stone. Y si con la envidia hay que hablar, tendré que perder la razón. Go candles, who's the motherfucking illest? Killers, respect the realest. Go sudiles, it's all about to be the illest. Killers, respect the realest. Go candles, it's all about to be the illest. Killers, respect the realest. Go sudiles, who's the motherfucking fucking killers, so killers, respect the realists. Que les guste o no, es necesario mostrar respeto por lo que emiten mis labios. Sirvo de inspiración para mis adversarios. Y si valoraran el talento fuera millonario. You know who's king, you know who am. No hables de calle porque ahí nací yo también. Y sé que quien es serio no anda pendiente de hablar de más. Si no es sobrevivir con pólvora y etcétera. Maldito basta ya de máscara. Si quieres comparar en la cara y acepten que aunque intenten no me podrán parar. Yo analiza, pisador no es quien lo pisa. Quizás sea por eso que me cagan, pero de la risa. Dicen que matan, que guisan, que portan bicha. Para mí el serio no avisa y el sabio no dice misa. Go candles, who's the motherfucking illest? Killers, respect the realest. Go sudiles, it's all about to be the illest. Killers, respect the realest. Go candles, it's all about to be the illest. Killers, respect the realest. Go sudiles, who's the motherfucking illest? So killers, respect the realest. Respect the realest. No es hablar mierda, es ser un poquito sincero.